piba de otros lares hoy me vino a preguntar los lugares más famosos que tenemos en la ciudad. Yo le dije complacido que ella supo elegir, soy el tipo más experto que la pueda conducir. Papita pa'l loro, papita pa'l loro, con esta cosita yo me voy a divertir. Papita pa'l loro, papita pa'l loro, con esta cosita yo me voy a divertir. Papá Víctor, corridito, corridito, la patita pa'l lorito, eso. Una piba de otros lares hoy me vino a preguntar los lugares más famosos que tenemos en la ciudad. Yo le dije complacido que ella supo elegir, soy el tipo más experto que la pueda conducir. Papita pa'l loro, papita pa'l loro, con esta cosita yo me voy a divertir. Papita pa'l loro, papita pa'l loro, con esta cosita yo me voy a divertir. Papita pa'l loro, papita pa'l loro, papita pa'l loro, papita pa'l loro, papita pa'l loro, papita pa'l loro.